Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Bienvenidos a un nuevo programa de El Tímpano. Estamos en el 1 de diciembre, lunes, y empezando un nuevo día y un nuevo programa. Como todos los lunes, nos dimos unas largas vacaciones que vengo diciendo hace mucho tiempo eso. Y estamos de vuelta con todo. Empezamos un nuevo programa, con nuevos proyectos, con nuevos temas y nuevos invitados que se vendrán esta semana. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando a través de radio.radiobocina.com. Si nos pueden escribir ahí, nos pueden dar una sugerencia, opiniones, o tal vez que quieran que nosotros pongamos algún nuevo tema o algo nuevo por hacer. Conocer y saber algo más de nosotros, pueden visitar nuestras diferentes páginas. En las páginas del Facebook nos encuentran como Radio Bocina. También pueden visitar las diferentes páginas amigas como la del Centro San Isidro, Periodista Virtual. Y si quieren conocer alguna nueva nota, noticia que nuestros periodistas virtuales han escrito en estos últimos días, pueden entrar a www.periodistavirtual.com. También ahí tenemos un pequeño enlace donde ustedes le dan clic en lo que dice Radio en Vivo y nos podrán escuchar todos los días mientras ustedes leen las diferentes noticias. Vamos a escuchar un tema que tal vez ustedes lo puedan llegar a conocer o tal vez no, y se van a enterar de qué tema les estoy hablando. Es un nuevo tema que es del Parque. Música. pesadumbrada, energía en cero para empezar el nuevo día. El espejo me refleja una imagen ofensiva, rostro desfigurado, ya es parte de mi vida. Me siento cansado, confundido, perdido, pero tengo que aceptarlo porque así es el destino. Que no siento ganas ya de estar aquí, pero la muerte por suicidio no está dentro de mí. No debo dejar que pegarse me alcance, apague mi meta, me arroja al abismo, porque no es lo mismo decir vivir. Yo quiero vivir deseando morir. Recuerda, lo que tú decides está dentro de ti. Lo que voy a decidir está dentro de mí. He visto muchas veces caer ángeles del cielo, he visto muchas veces llegar de último al primero, he visto muchas veces abandonar lo verdadero, he sentido muchas veces como se apaga mi lucero, pero vuelve todo luego el saber que no es un juego. Tu cerebro tiene un ego que vuelve a encender el fuego, reviviendo así la chispa, dejando a tu decisión que plasme en una canción cuerpo, alma y corazón. Siento como se van alejando mis sueños, desviándose del camino que creía ser yo dueño. El dolor de mi corazón atravesado por una daga que parece ser clavada por la persona que uno ama. Al mismo tiempo inyecta adrenalina a mi sistema, el mantenerme vivo parece ser parte de la idea. Esto me obliga a razonar por un momento, ¿será que yo escojo mi vida o la determina el resto? Analizando en mi adentro que realmente es correcto, ¿o a quién le hago caso para ser alguien perfecto? Determinado descifrar la fórmula correcta que no afecta y detectar la línea recta para no escuchar mañana que me he equivocado, porque llevo a mi lado los seres que siempre he amado, confiando en la corazonada que llego a sentir. Lucharé con todo y todos para sobrevivir. Las piezas se mueven en el tablero del juego sin suerte, la meta abre para el que pierde su propio consuelo, es la muerte. Que tengamos, nosotros debemos seguir adelante, enfrentar todos los obstáculos que tengamos en nuestra vida. Vamos a saludar también a nuestros amigos que le han dado me gusta a nuestra página del Facebook: Franz Calicho, Julieta Montaño, Ana Caterine Figueroa Gutiérrez, Paulo Cambará, Wilger, Jimmy Chubeta Tacuchaba, Ana Carolina Ewes, Red LB Ball, Navi Carolay, que le di el lunes pasado, Nelson Méndez Uceda, Dulca Jacobs Candia, Juan de Dios Quiroga Taborda, Fabianita Padilla,

Este es un espacio impulsado por Solidar Suiza AOS y el proyecto Lanzarte Bolivia. Aquí a través de solo por radio.radiobocina.com. Nos podrán escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde. Y si ustedes quieren saber y conocernos un poco más, visiten nuestras diferentes páginas. En la página del Facebook nos encuentran como Radio Bocina. También si quieren conocer la agenda del mes, pueden visitar la página del Centro Cultural San Isidro. Y si quieren publicar algo o subir alguna nota, visiten la página de Periodista Virtual. Si quieren también saber algo nuevo que nuestros periodistas virtuales a nivel nacional han escrito durante estos días, pueden visitar la página www.periodistavirtual.com. También tenemos ahí un pequeño enlace donde les pueden dar clic en radio en vivo y nos podrán escuchar todos los días de lunes a viernes con nuestras diferentes programaciones. Como todos saben y todas, que los viernes son nuestros días especiales. El día miércoles tenemos un invitado, un amigo vendrá aquí a conocer, vamos a poner algunos de sus temas donde él nos lo va a traer, nos lo va a presentar, lo van a llegar a conocer. Y si quieren saber quién es, escuchen solamente el día miércoles de 3 a 4 de la tarde el programa El Tímpano, solo por radio.radiobocina.com. Vamos con otro tema donde nos van a escuchar y van a escribir algún comentario sobre qué les gustó, qué no les gustó del programa, si quieren que cambiemos algo o si quieren que tengamos algo nuevo. Tus ojos me dicen cosas que nunca supiste hablar. Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores. Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo volver. Tus ojos son perlas que en el fondo de mi corazón conservo en un cofre o el tesoro. De pasión he bebido de tu mirada. tus ojos me dicen cosas que nunca supiste hablar. Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo amores. Me miran sonriendo, tal vez pretendiendo volver. Tus ojos son perlas en el fondo de mi corazón. Conservo en un cofre o el tesoro de mi sueño. Fuente de pasión, he bebido de tu mirada, cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor. Cristalinas ilusiones que apagaron mi sed de amor. Escuchando un tema del grupo Los Tocayos, Solo por tu mirar. Más de aquí a la siguiente semana vamos a estar hablando un poco de ellos, vamos a estar conociéndolos, al igual que vamos a estar conociendo la trayectoria de lo que es Los Tocayos, El Parche y diferentes agrupaciones que nosotros vendremos poniendo algunos temas. No se olviden de visitar nuestras diferentes páginas del Facebook y darle me gusta a la página de Radio Bocina, Centro San Isidro y Periodista Virtual. No se olviden que también hoy tenemos un programa imperdible con Baja Palabra. Si quieren saber de qué se va a tratar, escuchen a partir de las 5:30 solo por radio.radiobocina.com. Esto fue todo por hoy en el programa El Tímpano. No se olviden que el día miércoles estaremos de vuelta con algo nuevo, un nuevo programa de El Tímpano a partir de las 3 de la tarde. Si quieren escucharnos, pueden escucharnos a través de radio.radiobocina.com. Esto fue el tímpano, quien les estuvo hablando Milka Sánchez hasta el día miércoles. www.radiobocina.com. Estás en línea. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar.